Esta es Radio Félix, la radio que te hace feliz. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Hola, buenos días. Esta es la segunda emisión de NTV Noticias. Bienvenidos. Les saluda Félix Contreras desde la cabina número 1 de ntvfrontera.com. NTV Noticias, NTV Noticias, el informativo en Internet desde la frontera colombo-venezolana para todo el mundo. NTV Noticias, NTV Noticias. Don Amaris tiene todo el respaldo del presidente de Colombia. Es la nota que publica noticucuta.com. NTV Noticias, NTV Noticias, el informativo en Internet desde la frontera colombo-venezolana para todo el mundo. NTV Noticias, NTV Noticias. La visita a Bogotá del recién electo alcalde del municipio San José de Cúcuta, don Amaris Ramírez París Lobo, afianzó los lazos de amistad que lo unen desde el inicio de la Fundación Buen Gobierno con el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, y su equipo de colaboradores más cercanos. NTV Noticias, NTV Noticias, el informativo en Internet desde la frontera colombo-venezolana para todo el mundo. NTV Noticias, NTV Noticias. Aunque el encuentro no se dio en esta oportunidad personalmente con el mandatario de Colombia, expresó su satisfacción por el resultado de la contienda municipal. Germán Chica, alto consejero presidencial para la política colombiana y uno de los hombres más importantes en las grandes decisiones en el gobierno, Santos afirmó: el señor presidente está feliz porque usted, señor don Amaris, haya logrado ese gran triunfo ciudadano en Cúcuta. NTV Noticias, NTV Noticias, el informativo en Internet desde la frontera colombo-venezolana para todo el mundo. NTV Noticias, NTV Noticias. En la entrevista, Chica dio a conocer la disposición del Gobierno Nacional para ayudar a Cúcuta. Oficialmente estoy autorizado por el señor presidente para informarle que usted y su gobierno contará con todo el respaldo del Gobierno Central para alcanzar sus proyectos propuestos para Cúcuta. El presidente de Colombia apoyará económicamente el desarrollo que usted le ha planteado a los cucuteños. NTV Noticias, NTV Noticias, el informativo en Internet desde la frontera colombo-venezolana para todo el mundo. NTV Noticias, NTV Noticias. Don Amaris forma parte de un sueño integral que iniciamos hace más de 16 años desde la Fundación de Buen Gobierno. Don Amaris es de la casa de este gobierno. Así recordó el alto comisionado de la política colombiana Chica la trayectoria del entrante mandatario de los cucuteños y calificó el triunfo de don Amaris Ramírez como un homenaje a la perseverancia. NTV Noticias, NTV Noticias, el informativo en Internet desde la frontera colombo-venezolana para todo el mundo. NTV Noticias, NTV Noticias. Finalmente, el encuentro con Germán Chica fue calificado por parte de don Amaris Ramírez, alcalde electo de los cucuteños, como muy emotivo por la significancia que le merece haber sido el director nacional de concejales en la Fundación Buen Gobierno, creada por el hoy presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón. Hasta aquí la información. Muy amable por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Recuerde, esta es Radio Félix, la radio que te hace feliz.